Ciudad de los palacios va dejando paso al alba, se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Va a desaparecer la gente, las calles toma. Catedral desaparece en Tresmón y Carcate.